que a mi lado no estás. Sin un reproche, como en la noche, entre penumbra te vas. Manos puedo ver aquellas que un día tuvieron tu ser. Ya ni me acuerdo de todo aquello, porque en penumbras quedé. Aunque tú mereces, ya nada cambiará, porque estoy ciego. Tu regreso me lo hará recobrar. Estoy ciego y tu regreso me lo hará.